así como también Paolo Plaza Hernández, desde Esmeraldas, para compartir con nosotros una serenata especial en nuestro segmento, El Artista de Hoy. Como les habíamos indicado anteriormente, los viernes los dedicaremos a todos los artistas, aquellos que ya tienen trayectoria, los nuevos artistas, y escucharemos los diferentes géneros que interpretan y que también componen y obviamente escriben su poesía. Así que no se separe de este programa, porque además de esto les vamos a compartir un poema que lo vamos a extraer del libro de Roberto Roy, que dice lo siguiente: cuando el tiempo se va y nos ponemos viejos, y tras los cristales nuestros ojos se empañan, cuando la nostalgia ha quedado muy dentro, solo resta esperar que se nos vaya el alma. Cuando el tiempo se va, las flores se marchitan, el tedio hace morada, se esfuma la sonrisa, se pierde la alegría y nos volvemos niños, esperando una mano que pueda conducirnos. ¿Qué tal esta reflexión? ¿Ya tiene usted la moraleja? Pues qué bueno. Ya saben que no solamente podemos sacar una, sino varias moralejas de esto. Y así como los niños, o cuando fuimos niños, siempre está papá, mamá conduciendo nuestro camino, y claro, como siempre con esa necesidad de abrirse ese espacio solos, pues estamos diciendo no papá, no mamá con esos gestos, ¿no? Pero miren que cuando llegamos quizás a ser adolescentes y vamos creciendo, pues siempre necesitamos del consejo y del apoyo de las personas que comparten con nosotros. Pero cuando ya estamos viejos, volvemos a ser nuevamente niños, y qué importante es que nos puedan brindar esa atención que necesitamos. Si usted está atravesando por esta circunstancia, papitos, mamitas, de tener a sus papacitos todavía a su lado, pues brindémosles la oportunidad ahora, en vida. No esperemos después de estar en un parque de los recuerdos o en un hospital para ese momento poderle decir cuánto le quiere y cuánto le ama. Así que con esto quiero invitarles a todos a que nos demos el abrazo de los buenos días, a ser recíprocos con ese saludo con las personas que comparten con nosotros y a elevar nuestra autoestima. Siempre con ese corazón gigante, grande que necesitamos cada día para cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijos, les dice a ustedes sean bienvenidos y bienvenidas, y enseguida les vamos a acompañar con música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a esa energía, a esa alegría que se inyecta a partir de este momento. Y vamos a acompañarles a cada una de las reflexiones, a los abrazos, a esos saludos con la canción junto a los Románticos de América, El Artista. Vieja historia, si se quiere un poco pasada de moda, cuando te ofrecí de mi humilde lista mi incierta condición de artista, nada de grandezas, ternura y pobreza, cosas que no iban a llenar la mesa, y así me quisiste sin más pergaminos que está mi guitarra y mi gran cariño. Y así me quisiste sin más pergaminos que está mi guitarra y mi gran cariño. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van forjando su propio destino, recién me doy cuenta que estamos quedando solos. Préstame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú llamaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú llamaste. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Abrimos este escenario aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano para compartir con un talento ecuatoriano. Como siempre, el aplauso de ustedes para recibir a uno de los grandes de nuestro país que muestra en este programa su talento, sus canciones con las cuales pues llega a cada uno de los hogares para armonizar nuestro ambiente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Se trata de Paolo Plaza Hernández. Él es hijo de Fabricio Plaza y de María Esperanza Hernández. Nació un 27 de abril de 1986 en la Ciudad Verde, Esmeraldas. Es un amante de la música tropical. Bienvenido, gracias por estar aquí en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Paolo. Muchísimas gracias por la invitación, contento de estar por acá. Me habrán hablado mucho de esta radio, la verdad, aportando más con la cultura del Ecuador y dispuesto para lo que sea. Hablar de Esmeraldas es hablar de la música tropical, también de esos famosos andareles y cuántos géneros musicales existen en esta hermosa ciudad de nuestro país. Pero bueno, nosotros queremos empezar conociendo ese desarrollo, ese ambiente musical en el cual se desarrolla Paolo Plaza. Sí, el ambiente la verdad es colmado de tambores, de marimba, colmado de incluso por cualquier lugar que uno camina es música tropical, es escuchar el cununo, escuchar el WhatsApp. Y imagínese vivir sí, toda la vida con eso. Uno parte también para continuar con eso, para fomentar incluso la cultura de nuestra provincia. Y de ahí me inclino yo en mi género tropical, especializado también en lo que es salsa, o inclinado más a lo que es salsa. Y ese es mi ambiente, la verdad, donde todo el mundo es alegre, donde todo el mundo es contento. Hemos tenido la oportunidad nosotros de escuchar su música, pero antes de poderlo hacer, quisiera que usted comparta, ¿hay descendencia familiar en cuanto a la música? Sí, la verdad sí, pero la verdad no soy muy apegado a mis primos, si podría decir, a mis parientes. Pero en el transcurso de la profesionalización de mía, fui conociendo a mis familiares que eran músicos. Llegué a conocer incluso que tiene incluso una orquesta musical ahí en Esmeralda, no sabía. Y bueno, luego me relacioné con ellos, me apoyaron incluso en mis canciones. Y de ahí parte, yo empiezo más bien a investigar lo que es mi familia, porque la verdad no sabía mucho sobre esto. Yo quiero imaginar a Paolo, amigos, amigas, cuando él comenta y dice cada paso de nuestra vida, ir por esas calles, quizá a la orilla de la playa, tomando piedrecillas, quizá palos, conchas, y dándole sonido, dándole ajá, armonía de acuerdo a esos gustos musicales que se tienen. Sí, porque como le digo, incluso lo he dicho en otras entrevistas, el bichito tropical se dio, ¿por qué? Porque allá se respira marimba, se come mapalé, se camina por tablas de marimba, se podría decir. O sea, todo, por cada lugar que se pase, es instrumentos afrodescendientes. Bueno, nosotros vamos a escuchar la música de Paolo. Ya están preparados ustedes, sin duda están en ese espacio especial para recibir esta serenata junto al artista de hoy, Paolo Plaza Hernández, y una de las canciones, Quiero Cantarle a Ella, así es, sí, el título de esta canción. Exactamente, dedicada para mi querida esposa, que siempre me apoyó, y bueno, aunque ahora peleamos a veces, pero bueno, la canción se la dediqué a ella. Y no solamente hay eso, muchas personas se sienten identificadas con ese tema. Cada vez que voy a una presentación, especialmente en Reinados, me piden que cante esa canción porque me oriento mucho, o mi pensar es 100% a la mujer, en la maravilla que es en cuanto apoya a un hombre, hablando de cuando ya se convive. Y bueno, más bien escuchémoslo y que la gente la califique. Y dice... Es una obsesión, platónico este amor. He perdido la razón, Cupido me flechó. La vida no me pertenece, ella se aprovechó. Y el control de mis sentidos, y no los tengo yo. Bueno, puedo decir con toda la seguridad del mundo que he conocido el cielo, y mi cielo eres tú. Yo solamente quiero cantarle a ella. Quiero cantarle a ella. Diálogo con Paolo Plaza Hernández aquí en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Paolo, sigue avanzando, sigues creciendo, los primeros escenarios, quizá la escuela en tu sector, pero ¿hubieron ya ese sueño de participar en agrupaciones? Sí, la verdad que sí. Más bien le puedo decir, partí. Vivía yo en el Cantón Luis Alfaro, bien al norte de la provincia. Allá trabajaba de profesor y de música. Y me propusieron un pequeño proyecto de enseñar música a los alumnos. Y donde ellos me ofrecían unos instrumentos donde yo tendría que enseñarles a los alumnos. En cuestión tal vez de un año, ellos ya tenían que estar aprendiendo a tocar los instrumentos que me ofrecían. Y chévere, todo salió bien, partió el grupo, se llamaba Monarcas, de ahí grabamos el primer tema, me acuerdo, era Siete Melodías, que ya lo que fue en salsa. Le agradó muchísimo a la gente, lo que me gustó es que la gente de allá apoyó a la cultura. Ese tema fue tan bueno, llegó hasta, porque estamos en la frontera allá con Colombia, llegó hacia Tumaco, le gustó mucho a la gente, incluso se regó hasta Cali. Y que tuve propuesta luego de allá de una importante disquera, CM, de Carlos Mosquera. Hasta allá grabamos otra vez el tema, con orquestado ya profesionalmente. Y bueno, de ahí parte donde yo sí tuve propuestas, o más bien creé más bien cierta agrupación musical. Quise también formar parte de cierta agrupación, pero más bien lo hice, más la gente me decía, hazlo más bien solista, que así tú ganas más y no dependes de, puede ser de otras personas. Vamos nosotros a escuchar más música y al regresar pues vamos a conocer cuándo se vincula como solista nuestro invitado Paolo Plaza Hernández. Y hay otra de las canciones que vamos a presentar a nuestros amigos, amigas oyentes, y es... Se sacude. Bueno, vamos a ver cómo nos podemos sacudir con esta canción. Ok. Con lo comprendo, caliente. Estamos de regreso con Paolo Plaza y bueno, habíamos quedado pendiente en conversar y conocer cuándo se vincula realmente ya la música como un solista. Sí, bueno, fue cuando la verdad ser profesor ya no era lo mío, porque el ser profesor, ¿cómo le explico? Es una carrera muy bonita. Pero también hay que apreciar, la verdad, y más bien lo mío no es el ser profesor, lo mío es ser músico, avanzar. Y yo quise hacerlo como solista porque yo tenía un avance ya musical aparte de los alumnos. Y entonces decidí yo empezar a grabar canciones por mi parte. Porque si continuaba con ellos, la verdad, me podría frenar mucho mi carrera. Entonces preferí seguir, continuar, grabé el tema que acabamos de escuchar, Se Sacude. Ese lo hice ya en Esmeraldas, ya me trasladé a mi ciudad natal. Y ese tema le gustó mucho a la gente porque fue dedicado en realidad igual para las mujeres, pero orientado el tema a cómo bailan las mujeres en mi provincia. La verdad, de una manera impresionante, usted ve bailar el mapalé, y parece que ya se van a las costillas a salirse. Y he ido incluso a otros lugares y podría decir que en ningún otro lugar que Esmeralda se podría bailar la salsa como lo hacen. Cuando hablamos de mapalé, ¿es distinto a la salsa? La verdad, claro, es un poco distinto, pero en la sangre está, ¿cómo le explico? En la sangre está la energía. La energía de las personas afrodescendientes, la energía de cómo interpreta tal vez algún baile o alguna danza, es muy enérgico. En el mapalé lo puede notar y lo mismo lo puede notar en la salsa, ahora que está la salsa choque, está muy de moda y podrá notar mucho ahí que más bien hay que verlo, en serio. Así es, hay que verlo, hay que disfrutar de la música que nos ofrecen los ecuatorianos en este caso, y sobre todo la salsa esmeraldeña, como nos comenta Paolo. Él se quedó con este género, salsa. Sí. ¿Ha pensado de pronto crear o irse con los géneros de esta localidad? La verdad que sí, porque mientras va pasando el tiempo, nos damos cuenta que van haciendo un nuevo género, una nueva rama de ese género, se podría decir, que entra en moda o entra en boga. Por ejemplo, un tiempo que estuvo le llaman el mambo, ni me acuerdo, algo del mambo, que yo hice incluso algo parecido a eso. Grabé un tema que se llama, se me va porque la verdad lo hicimos hace mucho tiempo, pero la gente me dice, no lo hagas de esa manera, hazlo, tú más bien te lo haces mucho mejor en salsa, lo tuyo mejor sería la salsa, y más bien romántica, porque a mí también me gustaba mucho la balada, más bien mezclé la balada con lo que es la salsa, y hazlo más en tipo romántico, porque parece que lo tuyo me expresas mucho mejor, te expresas mucho mejor en las cuestiones románticas. Y bueno, por eso me incliné más en lo que la salsa. Paolo dejó la escuela, ese proceso educativo para salir quizá uh-huh. ya a crear, a poner en escenario sus canciones y empezar a escribirlas, a esas canciones para nuestro patrimonio. Pero, ¿qué era lo que enseñaba Paolo a los niños? Sin duda es algo que se va a quedar ahí, que nunca se olvida. Exactamente. He vuelto, hace unos pocos días estuve otra vez por mi tierra y vi que se continúa con eso. Que ya las personas que están ahí, los muchachos que yo les estuve enseñando, ahora también enseñan a otras personas, a otros niños o jóvenes. Entonces me gustó mucho la cadena que se está creando a partir de esto, porque ya se lo orienta al joven a que no se incline por otras cosas, especialmente que más bien se mantengan ocupados en aprendiendo a tocar un instrumento. ¿Qué enseñaba Paolo? Enseñaba guitarra, enseñaba piano, enseñaba instrumentos de percusión y vocalización también. Estuvo en el conservatorio. Estuve, sí, un tiempito en el conservatorio en Esmeraldas, pero me gusta más ser, la verdad, se podría decir empírico, se podría decir, me gusta más hacerlo por mi propia cuenta. Uh-huh. Bueno, pero hay la lectura musical. Exactamente. Vamos a irnos con más música y hay otra canción que cuando hay esas pequeñas vicisitudes en la pareja o entre amigos o quizá en el ambiente en el cual nos desenvolvemos, pues siempre estamos utilizando una palabra que nos llega hasta el corazón y es perdóname. Perdóname. Vestir con mis besos Escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Vamos con los proyectos de Paolo Plaza Hernández. Sé que está usted ya en proceso de lanzar una nueva producción discográfica. Sí, la verdad ya está listo todo, lo hemos hecho, ya hemos iniciado con las redes sociales, porque ahorita se está inclinando muchísimo la promoción, se podría decir, por las redes sociales. Ya hemos hecho un avance por allá y bueno, ahorita queremos ya partir ya con los medios de comunicación, lo que es radio o televisión. Y bueno, aquí estamos ya para ofrecerles, tenemos dos temitas, se llama Alguien Como Tú y el otro se llama Tú Me Confundes. Ya en las redes sociales tenemos en el YouTube, Tú Me Confundes, ya con un gran avance. Tenemos ya casi 300.000 visitas, más o menos. Y en Alguien Como Tú también parecido. Nosotros sí vamos a escuchar estos temas, uh-huh. pero antes quisiera que comparta con nosotros, ¿hay alguna faceta de escribir canciones? Claro. ¿De crear? Claro, toda la vida, todas mis canciones son propias, he escrito desde siempre. Incluso siempre me gustó cantar y siempre quise escucharme, y me acuerdo antes lo hacía cuando existían las grabadoras de cassette, lo hacía por eso. Pero siempre uno quiere avanzar y quiere continuar, y empecé a grabar mis canciones con una simple computadora de casa, directamente conectado al micrófono hacia la tarjeta de la computadora mismo. Veo que aquí en el estudio chuta muchos aparatos innovadores, bueno, de alta calidad, pero en realidad cuando partí grabé 7 melodías con una computadora casera. Y desde ahí empecé a querer siempre avanzar, porque siempre me gustó la música y siempre me quedaba ahí, la verdad, no iba a avanzar y esto es lo mío. Yo creo que si me dedico a otra cosa voy a vivir mal, voy a vivir un poco. ¿Quién le inspira a Paolo cuando escribe las canciones? En su mayoría, pone melodía. Claro, en su mayoría, mi querida esposa. Y lo demás, mis amigos, la verdad, las bien son mis amigos, que han pasado de secciones, han pasado lo mismo, se han enamorado o los han dejado, le han puesto los cuernos, tantas cosas. Y entonces por eso también el público que me escribe. Es la vida cotidiana. Exactamente, Paolo. Y se siente muy identificado con mis temas. Me dicen que es exactamente lo que me está pasando. Que incluso me dicen, Paolo, mira, me mandan historias, me dicen, Paolo, me pasa esto, me pasa lo de acá, yo quisiera que tú escribieras un tema parecido a lo que me está pasando, igual a lo que me está pasando. Y me gusta mucho eso porque no me convierto en un artista, creo yo, un artista comercial o un artista momentáneo, sino que me pienso que me involucro más con la gente y más bien llego al corazón de la gente y no nada más al momento. Uh-huh. Vamos a escuchar entonces una de las primeras producciones que, no primeras, sino de las últimas producciones que ya van a salir próximamente, que al regresar nos comentas para qué fecha más o menos están previstas. Yeah. Y lleva por título Alguien Como Tú. Se me pasó el tiempo como si fuera solo un momento y llegaste tú. De repente, dime cómo rayos caíste del cielo. O eres una tentación del mismo infierno. Ya no me importa porque necesito a alguien como tú, que piense en mí cada 3 segundos y que me extrañe 27 mundos, que me haga olvidar y no me haga llorar. Alguien como tú, yo le daría. Si no existe, pues yo se lo invento. Te besaría un mar, solo déjame amarte. fuiste del cielo o eres una tentación del mismo infierno. Ya no me importa porque necesito a alguien como tú, que piense en mí cada 3 segundos y que me extrañe 27 mundos, que me haga olvidar y no me haga llorar. A alguien como tú yo le daría todo lo que tengo, y si no existe pues yo se lo invento. Te besaría un mar, solo déjate amar. En mi cada 3 segundos y que me extrañe 27 mundos, que me haga olvidar y no me haga llorar. Alguien como tú yo le daría todo lo que tengo, y si no existe pues yo se lo invento. Solo déjame amar. Sobre esa faceta de crear, de escribir, pero también coge su guitarra y le pone el ritmo para después las personas que le van a acompañar a producir sepan qué es lo que usted quiere, una cosa como Yo Arroyo, por ejemplo. Exactamente. Bueno, todo parte, una creación musical parte de una maqueta, eso es lo que yo hago, antes de ya hacer las grabaciones. En las maquetas es donde se plasma directamente la esencia de la canción. Y luego, hablando del tema que pasó, y bueno, los últimos temas que estamos, lo grabamos con Papo Cortés, una persona muy conocida en el medio musical, compositor. Con él justamente trabajamos las últimas producciones, en donde yo llevo mis ideas, como le digo, la maqueta, y luego lo ejecutamos allá las grabaciones en el estudio de Papo Record. De ahí sí teníamos ciertos inconvenientes, ciertos encontrones, porque donde hay dos productores, porque también soy productor, hay cierto choque, porque tal vez no le guste cierta... Y justo le iba a preguntar, ¿acepta las tiene que hacerlo porque las observaciones? Tiene que hacerlo porque yo soy el que lo está contratando, Claro, a veces no le gusta, dice, no, tiene que ser así, porque él es un poco más tradicionalista, un poco más clásico, pero la verdad a mí me gusta innovar mucho, y ahí es donde chocamos mucho con el hombre. Pero bueno, lo chévere es que también yo lo he escuchado, tampoco he dicho que al 100% ha sido mío, y se ha dado, y la canción le ha gustado mucho a la gente, y vamos a ver qué pasa ahorita en el lanzamiento oficial, si tiene la misma acogida. Y para finalizar este diálogo con Paolo Plaza Hernández, que se ha dado cita aquí a este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano, queremos que nos comente esas proyecciones que usted tiene, además del lanzamiento de este CD, ¿qué es lo que tiene en mente preparado para este 2015 y quizá para los más 2016, años que vienen? Exactamente. Bueno, en primer lugar estamos, porque somos un grupo de trabajo, está mi manager Carlos Robles, está el Zambrano también que nos apoya mucho. Estamos fomentando, porque también partimos de una casa musical o disquera, se llama Plaza Music. Ya, queremos fomentar mucho eso, esto. Esto no solamente quiere decir que es para nosotros. Queremos nosotros también con esto partir en apoyar ciertos artistas. Especialmente, podría decir, orientados en salsa, porque más bien yo me inclino más por eso. Y donde nosotros podemos manejar ya un artista nuevo, en donde nosotros creemos aquí ya personal nuevo en cuanto a la música. Hemos creado incluso una página en donde queremos distribuir los diferentes artistas que estamos manejando con diferentes blogs, se podría decir, o diferentes espacios. Bueno, partimos claramente conmigo y ya tenemos unas propuestas por ahí. E incluso vamos a ver qué pasa. No quisiera decirlo, pero creo que es una persona de acá de Quito y que nos ha gustado mucho. Cuente la primicia. No, puede ser siendo persona de acá de Quito y bueno, espero que todo salga bien. Bueno, en cuanto a eso, en segundo lugar tenemos una promoción que vamos a dar ya a nivel internacional. Lo que es radio y televisión en Bogotá, porque les ha gustado muchísimo nuestra producción por allá, nos han llamado mucho por allá, no hemos podido ir nada más por no cuadrar precios y cosas así, bueno, cuestiones de contrato, pero queremos ir allá porque nos interesa más expandirnos, que nuestra música se escuche más bien ya a nivel internacional, ya se lo está haciendo, pero queremos darle más fuerza. Ya estar allá, ya hacernos conocer de una manera más directa. Yo quisiera que usted nos comente el secreto del manager, ¿qué le dice? Bueno, me está diciendo que... Me dice que hable sobre Plaza Music, porque la verdad, este es un plan que nos hemos puesto a realizarlo. Estamos, me imagino, ya en un 30-40% avanzado, tenemos que fomentar un poco más y hacerlo un poco más profesional. Dejarle claro a la gente que nosotros partimos totalmente desde cero. Todo lo que hemos hecho es totalmente desde cero, con orientaciones, sí, pero sin recibir ningún curso, sin estar en ninguna capacitación o cosas parecidas. Nosotros hemos creado esto a partir de la vida mismo. No es por cuestiones de... Bueno... de cursos o algo parecido. Bueno, a nosotros nos ha dado muchísimo gusto, Paolo, gracias, tenerte aquí en este escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos gustaría escuchar ese mensaje para este hermoso auditorio de Zamora, Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y también a través de la www.casadelacultura.gov.es en cualquier parte del mundo. Bueno, la verdad, gracias por escucharnos. En primer lugar, por estos minutos, estas horas tal vez, haber escuchado un poco de lo que es Paolo Plaza, Plaza Music. Y la verdad, decirles que lo que más tengo son canciones para ustedes, melodías. Espero que les guste la nueva producción que esté lanzando, que gracias a usted me la va a hacer sonar por aquí por la radio. Y en cada lugar que hemos estado por los lugares que ha mencionado, hemos estado en Santo Domingo, hemos estado en todos esos lugares, la verdad, esa gente muy cálida, muy chévere, y esperamos estar otra vez por allá, y disfrutar de la mejor música. Bueno, y ya saben, la primicia está aquí. Las nuevas producciones que ustedes acaban de escuchar de Paolo, las dos últimas que habíamos escuchado, son las que todavía no suenan, pero que ustedes las han podido escuchar a través de este medio. Paolo, solo déjame decirte que cerramos el telón por el día de hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Lo estaremos reabriendo en una próxima oportunidad en la que ya estarán listas esas producciones de Paolo Plaza Hernández. Ok, muchísimas gracias y... decirles, en primer uno, mil gracias, dos, mil gracias y tres, mil gracias, porque la verdad es lo que nosotros hacemos para continuar con esto. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por haberme acompañado en esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y despedimos al artista de hoy con una de las canciones como es... Por tu caducado, sí. Yeah.